Desmantelando, un podcast antirracista. Una producción de Entre Pueblos en colaboración con El Salto. Tienes que entenderlo. Nadie pone a sus hijas en un barco salvo que el agua sea más segura que la tierra. Nadie deja su hogar salvo que su hogar sea la boca de un tiburón. Desmantelando. Buenos días, buenas tardes. Te damos la bienvenida a Desmantelando, ese espacio incómodo que algunas pensamos que estamos necesitando. Un espacio para divagar y pensar colectivamente lo importante y urgente que es pasar a la acción, compartir privilegios, dejar de ser cómplices del sistema racista, patriarcal, colonial que nos rodea y empezar a caminar distinto. Yo soy Berta Camprubí y esto es Desmantelando. Empecemos. Hoy hablamos concretamente del racismo ejercido por los grandes entes que atraviesan nuestras vidas. El racismo que ejercen las instituciones, públicas y privadas, educativas y judiciales, locales e internacionales. Un racismo que se ha instalado a lo grande debido a la esclavitud y el colonialismo, al sistema de opresión llamado blanquitud, del que hablamos en el episodio anterior. Las compas de Afroféminas explican lo siguiente. El término racismo institucional fue acuñado por primera vez en 1967 por Stokely Carmichael y Charles B. Hamilton en Black Power: The Politics of Liberation. Carmichael y Hamilton plantean que mientras el racismo individual es a menudo identificable debido a su naturaleza abierta y clara, el racismo institucional es menos perceptible debido a su naturaleza menos abierta, mucho más sutil y táctica. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo opera el racismo institucional aquí en el Estado español. La primera a nombrar por excelencia, la Ley de Extranjería, que lee a las personas migrantes como mano de obra y no como personas. El padrón, un metaderecho que los municipios están vulnerando cada vez más. El asilo, donde vemos falta de acceso a citas, entrevistas con policía que vulneran el derecho a la intimidad, denegación masiva de estatus de refugiada, etcétera, etcétera. La situación de los jóvenes que migran solos, sometidos a pruebas de determinación de su edad y tratados antes como migrantes que como menores, sujetos especiales de derecho. Los CIEs, Centros de Internamiento de Extranjeros, espacios que restringen la libertad a personas sin necesidad de tener ningún tipo de antecedente penal. Las quitas de custodia de la DGAIA o el Ministerio de Juventud e Infancia, un secuestro desde la mirada de las mamás migrantes. Y las muertes bajo custodia policial, el grado quizás máximo de vulneración de derechos humanos, la violación del derecho a la vida por parte de los que en principio deben protegerla. Hablaremos de todo esto con el activista antirracista Cheikh Drame, de Sorracismo, y Juliana Tapiero, de la plataforma Justicia para Brian. Hola a los dos, bienvenidos, ¿cómo estamos? Hola, muchas gracias por invitarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Vamos allá y vamos a empezar hablando con Juliana para que nos cuente por qué hoy se ha convertido en toda una activista. Juliana, ¿qué pasó la noche del 20 de agosto de 2022? El día 20 de agosto del 2022 estábamos celebrando en familia una barbacoa y a las 11:30 de la noche, más o menos, Brian bajó a Rubí a comprar unas cervezas y pues después no lo encontramos. Salimos a buscarlo y encontramos que estaba siendo detenido por la policía local en Rubí. ¿Quién era Brian Ríos? Brian Ríos era mi esposo. Fue mi compañero de vida durante 11 años, el papá de mis hijos y fue el amor de mi vida también. ¿Y cuánto tiempo llevaban en Cataluña cuando esta situación se dio? Mira, nosotros habíamos llegado un mes y medio antes. Vinimos de Colombia con nuestros dos hijos. Queríamos buscar oportunidades. También veníamos huyendo como de tanta violencia que se vive en nuestro país. Somos colombianos. Y pues justamente siempre lo repito que el sueño se nos convirtió en una pesadilla. Porque llegaron aquí y en vez de seguir con su vida juntos, te quedaste sin esposo. Uno de los privilegios que me quitaron a un mes y medio de haber llegado aquí fue contar con la presencia de mi esposo, que viera crecer a mis hijos y que viviera este sueño que era más de él que de cualquiera de nosotros. Bueno, la muerte bajo custodia policial de Brian Ríos es un caso que evidencia, ¿no?, muchos de los niveles del racismo institucional y de cómo operan desde la policía, desde el centro médico y desde el mismo Ayuntamiento de Rubí. Y de todo esto vamos a hablar con más detalle, pero queremos que también este caso sirva para ilustrar todas esas situaciones más macro de racismo institucional, y por eso tenemos también a Cheik aquí para conversar sobre todo desde tu experiencia como sos racismo, pero también desde tu experiencia personal. Entonces queríamos tener una mirada más amplia de las violencias que vivió la familia de Juliana y de las violencias que de algún modo llevaron a la muerte bajo custodia policial de Brian Río. Desde Sos Racismo habéis publicado recientemente vuestro informe anual. ¿Cuál dirías tú que es el estado actual del racismo en Cataluña, y si te atreves también a la mirada a nivel de mirada de Estado español? Reitero que gracias por la invitación, darle muchas fuerzas a Juliana, porque al final es un tema que sinceramente siempre que oigo el tema pues nos toca. También conozco gente cercana que ha vivido cosas similares. Entonces, el estado del racismo en Cataluña, para contestar a tu pregunta, es grave. Es grave, es muy grave y es urgente. Y es una pena que la gente en general crea que no es así, porque claro, si no veo latigazos, ¿no? Ya pasó la era de la esclavitud, por lo tanto todo eso ya se superó. Cuando la realidad es completamente diferente, has estado hablando de racismo institucional. También me gustaría añadir lo de la práctica también de que el racismo institucionalizado, ¿no? Que esto siempre genera debate, ¿no? Hay gente que entiende, ¿no?, que todas las instituciones de estos estados, ¿no?, tal y como han surgido, pues son de base racistas de la misma manera, que son patriarcales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otra persona, esto se debate mucho, que entiende que no la institución necesariamente tiene que ser racista, pero que entonces lo que vemos es una institucionalización del racismo, ¿no? Como que hay gente, a lo mejor tal vez prácticas, pese a que oficialmente no se dé, ¿no?, las dinámicas son muy racistas, ¿no?, en ese sentido. Simplemente para hacer un apunte a lo que comentabas también, cuando hablabas de racismo institucional, ¿no?, desde las administraciones, etcétera, etcétera, y si hago un paralelismo con el caso de Brian, intento también vincularme con experiencias pasadas, es fuerte darte cuenta cómo la cadena del sistema puede llegar a ser tan racista y el impacto tan negativo que puede tener en nuestras vidas. Por ejemplo, desde que a lo mejor tú eres detenido, ¿no?, tal vez por la policía, sin hablar de todas las violencias que puedes haber sufrido en ese momento, ¿no?, todas las malas praxis que pueden ejercer la policía, pero normalmente te llevan a un centro de salud. Esto lo explico porque tardé años en hacer el clic cuando a mí me pasó, que fui apalizado por 6 agentes de la ley, y cuando me llevaron al CAP, el agente que me llevaba, junto con el técnico sanitario que salió a saludarlo, le preguntó por mí. Y tal y como me describió, dijo: este sí, de bandas latinas. Por lo tanto, ya está condicionando la mentalidad del técnico sanitario, que igual va a tener que ser profesional contigo, y de entrada ya no lo es, porque ya llega, te miran mal, con estereotipos, te prejuzga, ¿no?, te está tratando como un delincuente, cuando a lo mejor el que ha cometido un acto delictivo es agente de policía, al que también nosotras, como personas racializadas no blancas, migrantes, etcétera, etcétera, le estamos pagando y deben trabajar para nosotros. En ese sentido es muy duro, ¿no? Te acabas dando cuenta también el sistema, ¿no?, de los abogados de oficio, que realmente no nos representan. No representan a la gente en situación de pobreza generalmente, o a las clases populares, mucho menos cuando somos, ¿no?, racializadas o de orígenes migrantes. Podría seguir, ¿no?, como la fiscalía, los jueces, pese a que incluso muchas veces, en mi caso, la sentencia alegaba que yo era el único chico negro, un grupo de 15 personas blancas, y fui a agredir a 6 agentes de la ley, el único, pese a que yo no podía, y miraba incrédulo, ¿no? Era lo típico que vives en las pelis, ¿no?, de policías de Estados Unidos, te ves en una corte, yo me veo en la Ciudad de la Justicia con la foto del rey de España detrás, la fiscal pidiendo para mí 3 años de prisión, no por resistencia, no por obstrucción al trabajo policial, no por desobediencia, sino por atentar en contra de la autoridad. Por atentado. Claro, yo no me lo creía en ninguna parte. Y hablaba el abogado de oficio y mi abogado diciendo: cállate ahí, sentadito. Pues recuerdo hablarle a la jueza, ¿no?, y decirle: pero ¿cómo cree?, con la voz entrecortada, llorando, ¿cómo usted piensa que yo voy a ver a 6 agentes de la ley, y mientras todo un grupo nos estamos yendo, el único que puede sufrir mucho más racismo que el resto se gira y agrede a 6? Yo sentí en su mirada que ella me creía, porque las versiones de las policías eran contradictorias, etcétera, etcétera. No, la jueza. Ah, vale. Pero me sentenció a 2 años de prisión. Ahí, en el caso de la situación de detención de Brian Ríos, se me ocurre que este racismo institucionalizado, el que hablamos, que está en cada persona, puede exponerse más o menos. Es decir, Juliana, a Brian pues lo tenían que proteger tanto la policía como los médicos en el CAP, como los Mossos de Escuadra, y en cambio Brian acaba muerto. Igual que Jake vivió una situación de vulneración de derechos por su condición, su aspecto, ¿cómo afectó el trato que recibió Brian al ser la persona que eran? ¿Cómo lo has analizado tú? Pues si él hubiera sido una persona que hubiera tenido documentos o que hubiera sido de aquí, pues no hubiera sido tratado así. Incluso yo estuve en la detención de Brian y cuando me iba a acercar para que me dejaran hablar con él, me pidieron demuestra una argolla, un anillo, para que yo demostrara que él era mi esposo. Entonces no le vi sentido a eso. Después ellos también me explicaron el tema de que los llevaban al médico y ya estaba la idea de que él iba a ser sedado en contra de su voluntad también. Y pues me hace pensar que eso es lo más común, ¿no? Y casi ser tratado como un animal, ¿no? En algunas situaciones. Brian fue tratado como un animal totalmente. Y después de las declaraciones que hemos tenido últimamente, me queda muy claro que a él lo han deshumanizado desde la detención hasta que se murió. Porque efectivamente, y luego lo hablaremos con más detalle, el caso de Brian Ríos, que podría haber sido silenciado, que podríamos ahora mismo no saber nada de ese caso y podrían estar ustedes como más aisladas, ¿no? Gracias a que se publicó en el periódico La Directa y se creó un poquito de red alrededor de la búsqueda de justicia, hoy día hay 3 Mossos de Escuadra imputados que declararán el 15 de mayo, ¿cierto? Y hay también un médico que declaró como investigado. ¿Cómo analizas cómo va el caso? ¿Cómo está esta fase de instrucción? ¿Cómo la investigación? ¿Cómo la sientes? Bueno, después de casi 3 años, porque ya en agosto vamos a cumplir 3 años de que Brian murió, para nosotros este año ha sido como el más potente, porque aunque vimos desde el primer momento que Brian murió, la familia se sintió que se cerraban todas las puertas para ellos porque pedimos muchas ayudas y las ayudas por no tener documentos, porque en cada lugar que tocábamos una puerta lo primero que pedían era ¿tienes documentos? ¿Tienes DNI? Incluso para el sepelio de Brian. Entonces estos 3 años han sido muy difíciles, pero este año se han visto resultados que para nosotros son satisfactorios, pero también muy dolorosos, porque pues revivir la historia y también imaginarse y pensar lo que Brian pasó en esos momentos es muy difícil para nosotros como familia. Ahora el caso avanza y han sido llamados estos 3 Mossos de Escuadra a declarar. Para mí, también sería necesario que la policía local de Rubí, que fue quien hizo la detención de Brian y quien transportó a Brian hasta el CAP, quien tal vez también al médico le describió como si hubiera sido un animal Brian, ellos también tendrían que ir a declarar. Pero estamos esperando pues qué pasa con Mossos de Escuadra y si la jueza pues ve que es necesario. Pero personalmente, y creo que la familia y la plataforma también tiene muchas ganas de que la policía local sea llamada a declarar y que nos cuente, aunque sé que no nos van a decir la verdad, pero que nos cuente un poco qué pasó, que nos ayuden como a ir tejiendo esos hilos, porque hemos tejido este último año, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que antes no habíamos visto. Quedamos atentas a esa declaración el 15 de mayo y también a la manifestación que habrá, cierto, el día anterior, el 14 de mayo, en Plaza San Jaume, vimos anunciado contra el racismo institucional. Entonces vamos a este racismo institucional. En el informe de esos racismos de este año, habláis de que el 16,46% de las denuncias son casos de abuso por parte de los cuerpos de seguridad pública. Tenemos el 28,8% de agresiones y discriminaciones entre particulares, es decir, que el racismo ciertamente se vive en el día a día entre personas, pero luego también pues, en las instituciones públicas más básicas como la educación, la vivienda o la salud, ¿no? Discriminación en el acceso a estos derechos sociales. Estos porcentajes se ejercen principalmente desde el Estado, ¿no? Sea escuela, salud, sean cuerpos de seguridad. Entonces, ¿es una de las maneras más frecuentes en que se manifiesta el racismo, este racismo institucional? No sabría qué decirte. Así de entrada podría decirte que es una de las caras más visibles porque al final, ¿no?, la policía representa el monopolio de la violencia, ¿no? Tiene ese poder. Pero la policía responde a unas órdenes, la policía responde a unas lógicas, la policía responde a unas políticas. La policía responde a un sentir también de la sociedad a la que supuestamente protege, de las cuales, pues desde luego, nos excluyen hace tiempo y nosotros buscamos nuestro lugar. Pero sí que es verdad que si nos atendemos al informe anual de Sorratismo Cataluña, que se llama Invisibles y tal, simplemente me gustaría matizar que este informe empezó a salir después de la primera muerte por racismo reconocido en el Estado español, y es en Madrid, con el asesinato de Lucrecia Pérez, una mujer afrodescendiente de origen latino, asesinada en manos de un guardia civil, fuera de servicio al grito de negra de mierda. ¿De acuerdo? Es a partir de ahí que sacamos informe anual, se activan servicios de atención y denuncia, porque se empieza a entender de la gravedad del asunto. Y otra vez vuelvo a decir, es necesario, ¿no?, que vivamos como la muerte de Lucrecia Pérez, de Yunes en Murcia, en manos de un militar, ¿no?, fuera de servicio, o la de Brian Ríos, y etcétera, etcétera, etcétera, un montón más, que no se investigan. Es necesario que nos estén matando para que seamos capaces de abordar la problemática del racismo. Es una reflexión que lanzo, ¿no?, a la sociedad en general, porque por desgracia hay mucha contracultura, hay mucho trabajo, que luego me gustaría que entremos en el tema, de batalla cultural y de negar nuestras realidades y de negar nuestro sufrimiento. Y de decir que los que hacemos antirracismo, y por ejemplo tenemos a Julián aquí delante, ¿no?, qué duro debe ser. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace porque entiende, uno, justicia por Brian, por sus hijos, por ella, por su comunidad cercana. ¿Por qué lo haces, también, Juliana? ¿Quieres también explicarnos tú por qué lo haces? ¿Por qué lo hago? Porque no quiero que a otra persona le pase lo mismo que hemos vivido nuestra familia durante estos 3 años. Porque si no me hubiera pasado a mí, pues no hubiera sentido. Pero esto me despertó a un mundo y quisiera que mis hijos y todos los que vienen delante de ellos vivan en un lugar mejor. Es muy difícil llegar a eso, pero es como mi grano también de la muerte de Brian. Aparte de que no puede quedar impune, tiene que ayudar a que otras familias que han vivido o que pueda que vivan lo mismo que nosotros, tengan como un apoyo. Y así como la muerte de Lucrecia fue reconocida como muerte por racismo, ¿para ti sería importante que la muerte de Brian fuera reconocida como una muerte por racismo? ¿Por qué es importante denunciar el racismo que atraviesa la muerte de Brian? Eso creo que es importante reflexionarlo, porque podría quedar como una negligencia médica o un homicidio imprudente por parte de las fuerzas de Estado, pero el componente del racismo es importante que quede explícito ahí. ¿Qué pensáis? Sí, yo creo que la muerte de Brian tiene mucho de racismo también. Y como hemos sido tratados después de la muerte de Brian, es que es evidente de que si hubiéramos sido una persona de aquí, pues no hubiéramos tenido tantos atropellos en la muerte de Brian, como fue tratado. Cómo siguen queriendo deshumanizarlo, tratar como si hubiera sido un animal. ¿Quieres nombrar alguno de los atropellos? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaste en poder ver el cuerpo de tu marido después de saber que estaba muerto, ¿no?, por parte de Mossos de Escuadra, que te lo contaron también de un modo bastante hostil? ¿Quieres contar un poco? Sí, pues el 21 de agosto, ya en la mañana, me llamaron y de la comisaría de Mossos de Escuadra de Rubí. Yo pensaba que iba a ir a recoger a mi esposo, y fui acompañada del esposo de la mamá de Brian. Y cuando llegué a la comisaría, me dejaron entrar solo a mí. A él no le permitieron entrar, sabiendo pues que era un tema delicado, que me iban a dar una noticia bastante fuerte. Y me hicieron a mí pasar por ese proceso sola. Cuando ya me vieron que me descompensé, porque aparte de todo desde Colombia tenía un historial médico de que sufría del corazón. Cuando ya vieron, me dieron la noticia de la peor forma posible, porque ni siquiera estaban capacitados para dar una noticia tan fea, dejaron subir a esta persona, pero me hicieron pasar el dolor al principio sola. Después, pues yo pensando que podía ver el cuerpo de Brian, les pedí que me dejaran verlo y me dijeron que no, que a la madrugada el cuerpo de Brian había sido llevado al Instituto Médico Forense y que tenía que esperar que ya del juzgado, hablar en el juzgado, y pues que ellos entregaban el cuerpo. Pues estuve a la espera del juzgado y tardaron prácticamente 15 días. El cuerpo de Brian fue entregado el 6 de septiembre y él murió el 21 de agosto. Y en la funeraria, pues también con las condiciones de que si el cuerpo se podía ver, lo podríamos ver, y si no, pues nos iban a entregar un ataúd cerrado sin poder ver a Brian. Generalmente pues nos lo entregaron abierto, pero no fue mucho lo que pudimos ver de Brian porque su cuerpo estaba cubierto por un manto y solo se le veía el rostro. Me gustaría como coger el guante ese porque me parece muy importante el de la deshumanización, porque para entender el racismo hay que entender que el elemento clave es la deshumanización de los cuerpos no europeos blancos. Eso es clave y es importante que Juliana lo vaya mencionando porque la gente debe entender eso, ¿no? Que hay un proceso de alterización del otro en el que constantemente es deshumanizarnos para que luego toda la brutalidad y la violencia que sufran nuestros cuerpos sea legitimado por sus instituciones, por la sociedad, que realmente tampoco, ¿no?, vive lo que vivimos en nuestra piel, etcétera, etcétera. Pero también, en cuanto a por qué denuncia, es que yo nunca he tenido una conciencia activa antirracista. He crecido aquí y siempre me ha dado igual, a raíz de una experiencia personal. Muchas, pero a raíz de la experiencia traumática, entonces uno ya no es tanto por justicia por uno mismo, sino para tener las herramientas, para poder ayudar a otras personas, para que no le pasen a más personas, y sobre todo por eso creo que es tan fuerte, potente, importante su voz aquí, para que la gente tome conciencia y que también, igual hay gente que está pasando situaciones similares o esperemos que no tan duras, ¿no? Pero que igual si oyen la voz de Juliana, se echan pa'lante, ¿no? Tienen esa fuerza, intentan también denunciar, porque es importantísima la denuncia del racismo y en ese sentido el Servicio de Atención y Denuncia es el que se encarga de hacer el informe. Y volviendo a la pregunta que me hacía, si las agresiones que vienen por parte de los cuerpos de seguridad pública, etcétera, es de lo más común. Te decía antes que no lo tenía claro, pero si nos basamos en los datos del informe anual que publicamos, pues va variando. Es verdad que, por ejemplo, durante la pandemia fue la casuística más denunciada, si no me equivoco, ahora. Es depende del año, igual. Hay tres puestos que pueden ser agresiones y discriminaciones entre particulares, discriminaciones en derechos, en el acceso a derechos sociales y cuerpos de seguridad. Pues va variando. Creo que tres años atrás ha ido variando ese podio, pero sí que es verdad que siempre están ahí muchas veces, ¿no? Siempre están ahí, pese a que los discursos, ¿no? La forma actual de animalizar nuestros cuerpos es la criminalización en el siglo XXI, porque la narrativa del racismo, procedente sobre todo de la blanquitud, lo basa en el modelo securitario. Por seguridad, todo vale. Por seguridad, ¿no? Nuestros estados tienen ejércitos por ahí defendiendo supuestos intereses. Por seguridad, se nos identifica por perfil étnico-racial. Por seguridad ejercen violencia sobre nuestros cuerpos. ¡Ostras! ¿Cuántas muertes en manos de custodias policiales? Por ejemplo, sin ir más lejos, en Sal, Morsilla, un vendedor ambulante, con hijas, arraigado, con tiempo, conocido aquí, en el que hacen una intervención los Mossos de Escuadra, secretarias judiciales, etcétera, y casualmente ese señor dicen que se tira por la ventana, que intentaba escapar. ¡Ostras! Guardia Urbana, Montjuic, otro mantero, al que se dice que tiraron por un precipicio. Luego dijeron que no, que huía de la policía y efectivamente hubo un accidente, ¿no? Mambay, de Madrid también, que le dio un infarto al estar intentando huir de la policía, ¿no? También, entonces, es bastante violento. Hay muchas situaciones de violencia policial. Cuando se investigó desde la directa la muerte bajo custodia policial de Brian Ríos, salió, se arrojó la cifra de, en ese momento, 8 muertes bajo custodia policial, de las cuales 5 eran extranjeras. También hay que decir que ser de nacionalidad española no significa no ser racializado. Ahora la directa está en una nueva investigación para ver cuántas muertes bajo custodia policial desde 2010 ha habido en Cataluña, y pronto se podrán arrojar más cifras y historias, ¿no? Porque la idea es como ir a investigar qué pasó ahí, saber su nombre, saber quién era, saber cómo está su familia. Y saber si se puede articular, como en el caso de Brian Ríos, un proceso de lucha como la plataforma Justicia para Brian. Tengo un paréntesis aquí también, y es el por qué lo estoy haciendo también. Y pienso que tal vez a Brian no es el único que le ha pasado esto, pero la familia de Brian estaba aquí para luchar por él. Y me imagino cuántas muertes no han pasado similares a las de Brian, que su familia está al otro lado del mundo o al otro lado, que no pueden reclamar por él, que no pueden investigar por ellos, que no tienen la fuerza tampoco para hacerlo y no logran encontrar personas que les ayuden a hacer esto. también por ellos, creo que lo estoy haciendo también, por si puedo ser de ayuda, si puede alguien ver en mí su historia y tirar para adelante, pues para mí es genial eso, que la muerte de Brian también sirva para otras personas. Y para las que nos estén escuchando, hayan vivido situaciones de racismo, pero no ejemplos como una paliza por parte de 6 policías o una muerte bajo custodia policial en comisaría de Mossos, sería como interesante empezar a enumerar desde el inicio de cualquier circuito, proceso migratorio, llegando aquí, donde encontramos las primeras vulneraciones, ¿no? Entonces, quiero entrar con el tema del padrón, porque en estos momentos el padrón no está empezando, siempre ha sido vulnerado, pero está empezando a normalizarse un discurso de negación del acceso al padrón, que como todas sabemos es como un meta derecho que te da derecho a otros muchos servicios, ¿no? Como educación, CAP, ir a la biblioteca, cualquier situación necesaria para la vida cotidiana. Entonces, pongamos el ejemplo de la familia de Brian. ¿Cómo les fue a ustedes con el padrón al llegar aquí? Porque recordemos que cuando Brian murió llevaba apenas 1 mes y medio en el Estado español. Entonces estaban apenas situándose, primero entender qué es el padrón, me imagino, y luego buscar cómo empadronarse. ¿Cómo fue para vosotras? Llegamos a una habitación. En muchas de las habitaciones donde uno alquila no es permitido empadronarse, porque algunas de estas personas reciben ayudas del Estado y si tienen a otra persona alquilando, pues no pueden recibirlas. Pues nosotros no teníamos autorización para empadronarnos y lo hicimos sin domicilio. Pero en el momento en que Brian murió todavía no estábamos empadronados. Solo creo que 10 días después de haber sido enterrado Brian, me llamaron para hacerme lo del padrón. Y me preguntaron por Brian y les dije, Brian ya no está, Brian murió. Sí, el tema del padrón es un poco complicado por estas cosas, porque las personas que llegan pues a alquilar y no les permiten ser empadronados. Tú vas ahí y te piden que des igual una dirección, tienes que esperar a que te llamen cuando ellos quieran para verificar si realmente tú vives en ese lugar, y si no vives en ese lugar, entonces no te empadronan porque, bueno. El caso de las realquiladas es uno de los de vulneración del acceso al padrón, pero también con las ocupas, ¿no? Por ejemplo, le hemos preguntado a la activista jurídica Laia Costa, que es experta en acceso a padrón, cómo se ve reflejado este racismo institucional en este derecho al padrón. Escuchémosla y seguimos comentando. El racismo que siempre ha existido en nuestras instituciones, por ser constitutivas de las mismas, se está viendo de una forma muy clara y contundente en el tema del acceso al padrón. Muchos municipios han visto un filón político en utilizar el acceso al padrón para ganar la popularidad que partidos como Vox o Alianza Catalana están teniendo con su discurso de odio contra la inmigración y otros colectivos. Cada vez vemos más alcaldes, de todos los colores políticos, que de forma demagógica relacionan padrón y ocupación, que hablan de padrones fraudulentos para cobrar ayudas sin ningún caso demostrar estos casos concretamente. Y tampoco hablan de otros tipos de fraude, como por ejemplo lo que es empadronarse en una segunda residencia para pagar menos impuestos, o empadronarse en un barrio o en un pueblo en el que hay una escuela pública en concreto, o los jóvenes que siguen empadronados en casa de sus padres a pesar de no vivir allá. El padrón, según la Ley de Bases de Régimen Local del año 85, es solamente un registro de todas las personas que viven en un municipio, con independencia del lugar en el que viven. Y en cambio se está convirtiendo en una herramienta política que tienen los partidos que gobiernan las alcaldías para decidir quién es ciudadano y quién no lo es. Bueno, hablábamos, ¿no? Aquí es un tema de privilegios también. Yo, como persona blanca, europea, no tengo el privilegio de no preocuparme por dónde estoy empadronada. Y yo actualmente no estoy empadronada donde vivo, ¿no? Y muchos somos los jóvenes que seguimos empadronados donde los papás, porque no nos ha hecho falta preocuparnos de dónde nos empadronamos. Lo que sí creo que como jóvenes privilegiados nos tiene que preocupar es de poder empadronar a tanta gente como sea posible. Y qué bien que digas, introduzcas el tema del privilegio, porque al final es así, ¿no? Yo sufro racismo, soy una persona negra, es evidente, pero también ubico y reconozco mis privilegios. Y yo he crecido aquí y al crecer aquí pues también es algo que en un principio nunca me ha preocupado. Sí que es verdad que luego más adelante, ¿no? Buscando pisos y cosas, pero Te he tenido red siempre, tengo recursos y en ese sentido, ostras, agradezco, ¿no? Pero sí que es verdad que es jodido y escuchando el audio que hemos escuchado antes, lo más fuerte es que también ahora se niegue, ¿no?, el empadronamiento sin domicilio fijo, porque antes entidades sociales, a lo mejor asociaciones o incluso administraciones públicas, como podía ser, ¿no?, podían aceptar, ¿no?, un empadronamiento sin domicilio fijo. Y para mí todo esto responde también a toda esta ofensiva y a que cada vez es más explícito el racismo en general, ¿no?, en las sociedades en las que vivimos, ¿no? Es como hablamos siempre, ¿no?, de derechos humanos intrínsecos al ser humano, que es algo primordial en las que basamos supuestamente nuestras sociedades hoy de derecho, pero es como, hostia, nos encanta, si miramos Barcelona, nos encanta hablar de diversidad constantemente, somos una ciudad diversa, diversa, diversa. ¿Qué implica esa diversidad? Nunca queremos abordar la desigualdad que hay en esa diversidad. Y hablamos, por ejemplo, de la ley de extranjería, ¿no? Y vamos de que no, la ley es importante, seguramente luego lo tocaremos. Pero la ley de extranjería es la que abre la ventana del padrón también. Pero así en términos generales, estamos hablando de que es una ley que regula la diversidad. Y en esa regulación de la diversidad vulnera derechos humanos. A esa nos vamos, a la ley de extranjería. Si vamos pasito a pasito, después de empadronarte, te das cuenta un poquito de cuáles son tus opciones para regularizarte, ¿no? En el caso de una persona que acaba de emigrar. Sabemos que si eres una persona que ha vivido situaciones de violencia en tu país de origen, como es el caso de la familia de Brian y Juliana, pues tienes la posibilidad de pedir asilo. También tienes la posibilidad de no hacerlo. Entonces, en el caso, luego nos iremos a asilo, pero en el caso de, listo, voy a esperar lo que el arraigo social, la figura del arraigo social te permite, que son 3 años, voy a esperar 3 años sin poder trabajar de manera regular para lograr tener esta permanencia de 3 años de padrón, que ahora con el nuevo reglamento de extranjería va a cambiar y van a ser 2, pero eso lo tocaremos en el próximo episodio, para poder efectivamente regularizarte. Le hemos preguntado a Mikel Masquiarán, para tener también una mirada más amplia a nivel de Estado español, cómo se ejerce este racismo institucional en situaciones como la ley de extranjería, y nos ha contestado esto. Desmantelando. El racismo tiene muchas caras. Una de esas caras es el racismo institucional. Las normas, empezando por la Constitución, realizan una diferenciación entre quienes tienen la nacionalidad y quienes carecen de la nacionalidad española. Voy a poner un ejemplo reciente que se da en Vizcaya y también en otras provincias. Me refiero a las solicitudes de cita en extranjería, en las oficinas de extranjería, para la realización de determinados trámites que tienen que ver con las autorizaciones de extranjería. Se ha implantado desde hace un mes, bueno, aproximadamente, la necesidad de solicitar una cita presencial en la oficina de extranjería a través de certificado digital. Y nos encontramos con que muchas personas extranjeras quieren una cita para precisamente tramitar un primer permiso. No tienen, por lo tanto, un NIE. Y si no tienes un NIE, no puedes acceder a un certificado digital, sea el de fábrica de timbre y moneda, clave o cualquier otra variante. Esta práctica es absolutamente discriminatoria, además en un colectivo donde la brecha digital es importante. Mikel nos cuenta esta situación de vulneración a través de la exigencia del certificado digital. Imagínense ahora mismo que para ir de inserso a la gente mayor, blanca, se le pidiera el certificado digital, ¿no? Nos parecería un poco descabellado. Pues un poquito este tipo de exigencias extras que se les hace a la población migrante para lograr su regularización, es decir, para lograr tener derechos como cualquier otro, ¿no? Pero la otra vía, que no es de extranjería, que esta la tocaremos en profundidad en el próximo episodio, es la de asilo. Y fue la opción de Juliana. ¿Quieres contarnos cómo fue para ti solicitar asilo en el Estado español? Bueno, nosotros desde que llegamos pidiendo asilo, metiéndonos cada día a la página, porque es un suplicio sacar una cita para asilo, de día, de noche, como fuera. Cuando estaba Brian, tengo igual certificados que decía que lo estábamos intentando, tanto él con su nombre y yo con el mío, para sacar una cita. Logramos la cita de asilo cuando Brian había muerto ya. Presenté mi relato, creo que como mujer, madre, ahora cabeza de hogar, vulnerable, no, tampoco era una opción volver a mi país, ¿no? Entré al proceso de asilo, pero estuve menos de 6 meses, creo. Para regularizarme, alcancé a tomar un contrato, que es el permiso de trabajo que le dan a uno después de los 6 meses de haber pedido asilo. Y llevaba solo como 4 meses contratada cuando me denegaron el asilo. O sea, no duré ni siquiera el año en solicitud de asilo. Quedé en situación irregular. Presenté un recurso para que me mantuvieran el contrato de trabajo y la permanencia aquí en España. Pero eso fue ya hace un año. Pero ahora con la nueva ley de extranjería me han tumbado todo, porque yo pensaba que este año ya podía regularizarme, porque ya van a ser 3 años que vivo aquí. He trabajado un año, más de un año, en negro, y después trabajé contratada. Pero ahora, según lo que dicen, tengo que desestimarme del recurso, volver a estar en negro, esperar no sé cuánto tiempo para volver a acogerme. La ley de extranjería, o sea, el nuevo reglamento para la ley de extranjería, está restringiendo los derechos de los solicitantes de asilo, ¿no? Y esto de trabajar en B o en negro, que a veces decimos, se convierte en una obligación para más de 250.000 personas solicitantes de asilo denegadas, que ahora quedan un poquito en el aire. Jake, te veo con ganas de comentar. Me ha parecido interesante que decías, ¿no? Pero si me pongo a pensar, es como ley de extranjería, asilo, infancia migrante, CIES, está todo más que relacionado, ¿no? Todos son diferentes, no lo sé, paradas de una misma trampa, no sé cómo decirlo, ¿no? Y escuchando también a Juliana y experiencias cercanas y lo de siempre, al final, ¿tú no sientes que te están poniendo trabas? Claro. ¿Trabas para todo? Por supuesto que sí. O sea, yo no digo, ya no estamos pidiendo que nos regalen nada, porque somos capaces de buscarnos la vida, ¿no? Y somos gente que queremos ir para adelante y haremos lo que haga falta. Pero de esto es lo que hablamos, que es una carrera en la que tenemos 20 obstáculos delante antes de la línea de salida. Trabas por todas partes. Yo trabajo mucho con niños, institutos, jóvenes, adolescentes y cosas que hago. Hay una dinámica para hablar de ley de extranjería. Y cojo una pelota y mira, imagino una escena tal cual, pero al final a una de las personas normalmente suele ser blanca, la uso para no, y nos ponemos y nos pasamos la pelota. Ves a buscar trabajo. Hola, vengo a buscar trabajo. Cuando llega, le pasan la pelota, necesitan los papeles y empezamos así. ¿No? Y cuando terminamos, simplemente para pedirle la opinión, ¿qué han sentido? Y es muy revelador. Muchas veces dicen, me he sentido frustrado, engañado, cansado, mareado, que no es justo, que me están vacilando, ¿no? Tal cual. Y es fuerte, ¿no? Y al final esto, o sea, aplica a todo, ¿no? Afecta a todas las esferas de la vida. De entrar a una aula, ¿no? Y de hijas de una mujer migrante, decirle, es que esta gente no se entera de nada porque no saben que mi compañera no pudo iniciar el curso porque su madre no podía renovar el NIE porque era la pandemia y no daban citas y etcétera, etcétera, etcétera. Para que veas lo profundo que es y la cantidad de capas que atraviesa y cómo impacta en la vida de las personas no blancas, ¿no? Es muy fuerte y es bastante duro. Con el asilo, realidades también que vivimos, es complejo porque al final yo he trabajado mucho con infancia migrante, con menores, etcétera. He sido traductor, he acompañado, ¿no?, a sitios. Y es brutal cómo no se quiere. Y muchas veces, ¿no?, relaciona lo que es migración procedente del continente africano, ¿no? Mayoritariamente lo que más conozco y lo que más veo. Cómo ahora supongo, ¿no?, que ya invitaréis a gente, se hablará, la ley ha cambiado un poco, pero antes daban lo que era la tarjeta roja, ¿no? Tú podías venir sufriendo de violencia, huyéndote cosas, y era como, vale, te damos la tarjeta roja. Y además era confuso, porque en esa tarjeta roja creo que había un número de NIE y que te permitía trabajar, creo, ¿no? A los 6 meses. Creo que sí, algo así. Gracias por aclararlo, ¿no? Pero sobre todo chavales y gente joven que me encontraba, ¿no?, que se confundía y pensaba que ya, no, yo ya tengo los papeles. Como no, mientras revisan tu proceso. Y la desgracia, ¿no?, es que los marcos en los que van a revisar para aprobar o denegar tu asilo, muchas veces tus violencias no las reconocen. Y aunque sea efectivo, te encuentras también, ¿no?, lo que hablábamos antes, racismo institucional, o es también tanto institucionalizado que la persona que va a tramitar eso igual ¿no? Tiene todos sus prejuicios, etcétera. Es muy complejo, pero al final son trampas que te complican la vida. Incluso ahora mismo acaba de salir una lista por parte de la Unión Europea que entran 8 países nuevos a ser considerados países seguros. Uno de esos países es Colombia. Sí, lo leí. Y además, las personas colombianas son las que están solicitando más asilo en el Estado español, después de las personas venezolanas, y en un 97% se están denegando. Estas son cifras de 2022. Es posible que ahora sea incluso más. Eso, si quieren mirarlo con atención, hay un trabajo hecho por la directa también que se llama Deshumanizadas. Efectivamente, no encontramos ningún otro título que ponerle que Deshumanizadas, que habla de todas las trabas burocráticas y el racismo institucional que viven las personas migrantes y solicitantes de asilo. Y le hemos preguntado a Estela Pareja, que es exdirectora de SECAR y investigadora social especialista en protección internacional, si la protección internacional se ve atravesada también por el racismo institucional. Las políticas de asilo y de protección internacional deberían ser única y exclusivamente políticas de derechos humanos, accesibles y garantes sin ningún tipo de discriminación. Sin embargo, desde hace ya algunas décadas, estas están siendo gravemente condicionadas e instrumentalizadas. Solo por poner algunos ejemplos. Se dificulta el acceso al derecho a asilo a través del cierre y externalización de fronteras. Una vez en territorio español, se dificulta también el acceso al procedimiento, teléfonos que comunican, citas que nunca llegan, esperas interminables. Sistemas de acogida no dimensionados, que no responden ni a los tiempos ni a las necesidades de las personas. Todas ellas medidas pensadas desde una lógica del control migratorio, de desmotivar y desmovilizar, de evitar abusos en el sistema. Como si los procesos de desplazamiento forzado fueran una elección. Y abro un gran paréntesis, en el que el norte global no ha tenido nada que ver. Cierro el paréntesis. Y sí, hay un racismo institucional implícito, tanto en las narrativas que legitiman estas prácticas, hasta los propios procesos de instrumentalización, pues aplican especialmente a los movimientos del sur global al norte global. Además, son terriblemente clasistas y patriarcales, se ceban con las personas con menos recursos económicos y con las mujeres. Además, que me parece a mí muy fuerte con el tema del asilo, ¿no? Todo el tema aquí que se vende con perspectiva eurocéntrica de salvaduría blanca, ¿no? Por ejemplo, me imagino, con los contextos que más conozco, cuando llega una patera, etcétera, etcétera, ¿no? Como constantemente, ¿no?, hay cámaras mostrándole a la gente cómo se está rescatando a estos pobres negritos, de alguna manera. Incluso con niños, incluso con menores, sacando sus caras ahí, ¿no?, para generarle a la sociedad la sensación de que qué buenos somos, cuando la realidad es completamente diferente. De esas personas tú no sabes si alguien está huyendo de la guerra, de trata de personas, si tiene situaciones de violencia y que a lo mejor no les interesa ser reconocidos. Y sí, efectivamente, volviendo con el tema, conectándolo con las trabas, desde luego, ¿no?, que el asilo también, ellos deciden. Me ha parecido relevante lo que habéis dicho de que a Colombia se la quita, ¿no?, y que también era uno de los países que más asilo solicitaba. Al final, responde a las lógicas del racismo. ¿Cómo lo hacemos para no, digamos, garantizar un derecho para ti? Porque al final, el derecho es para unos pocos. Como bien decía Borrell, ¿no?, Europa es un jardín rodeado de maleza. Es que es muy refleja, ¿no?, refleja todo eso. Entonces, es complejo. Pero es que no quiero dejar pasar, ¿no?, cómo se le están vulnerando los derechos a la infancia migrante, a menores. A menores, volvamos, ¿no?, a menores constantemente, y que evidentemente viven todo el proceso de deshumanización, todo el proceso, ¿no?, de animalización, de inferiorización, de criminalización, y que luego al final no se les protege, no se apuesta. ¿Cómo hay cosas que de alguna manera son herramientas para discriminarnos, herramientas para ejercer el racismo camuflado de falsa, digamos, legalidad, ¿no?, en ese sentido? Así entonces te encuentras a veces a gente que igual no ha cometido ningún delito, desde luego, ¿no?, y se encuentra en un centro de internamiento de extranjeros donde se vulneran todos los derechos, donde vemos deportaciones. Han salido vídeos de escándalos, de palizas, por ejemplo, a gente de Algeria, ¿no?, nuevos módulos también para mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo La vulneración de derechos y el racismo se intensifica y se magnifica en esta Europa fortaleza. Es fuerte, todos los circuitos, toda la violencia que sufre la infancia migrante. Y con esto cierro, que monopolizo mucho, me cuesta, pero hace un tiempo que la Policía Nacional entra en los centros de menores y retira todos los pasaportes de las personas menores originarias de Gambia, ¿de acuerdo? Y los mandaban directamente a realizar pruebas de determinación de edad, que podríamos volver a hablar de lo revictimizante que es, lo violento que es, el origen racista que es, ¿no? Y cómo es ineficaz, que siguen midiendo huesos, mandíbula, que parece que estén comprando esclavos aún, para que nos demos cuenta en el siglo XXI en el que vivimos. Pero volviendo al tema de los menores, ¿por qué se hace eso? El Estado no cuestiona la legalidad del documento. Cuando lo pasan por los estándares de verificación, los pasaportes son ciertos. Por lo tanto, es un problema diplomático, para que entendamos que es mucho más estructural el problema y que siempre se ha tratado de relaciones de poder. Son por relaciones de poder que tenemos buques de la Guardia Civil patrullando aguas de Marruecos, Senegal, Mauritania. Por seguridad, ya. ¿Seguridad para quién? Para Europa, fortaleza. ¿Pero alguien se imagina buques del sur global patrullando aguas, no? Esto es una relación de poder que data desde hace siglos. Y supongo que hablaremos de reparación, pero hace falta hablar de reparación, ¿no? Porque es que el pasado está ahí. El pasado está ahí, el pasado condiciona el presente. Y entonces, como siempre que hablamos, ¿no?, de colonización, a lo mejor ya estamos con eso ya pasó, no es mi responsabilidad. Ey, estamos en una carrera desigual y esta ventaja que tienes viene de ese pasado. Somos sociedades diversas, abordemos la desigualdad. De ese pasado colonial, de ese pasado esclavista, además has hecho mención y referencia directa a las personas esclavizadas cuando les medían la mandíbula para saber la edad, ¿no? Y se sigue haciendo para determinar si una persona se va o no a un centro de acogida. Y además el nivel de hipermediatización que se le ha dado a este concepto de reparto de jóvenes, ¿no? Sí, sí, como sí, hay 4.000 personitas de menos de 18 años en Canarias, de las cuales se está hablando a diario desde hace más de un año y instrumentalizando, sobre todo por parte de Vox, para decir cómo se reparten estas personas, como si fueran ganado casi, ¿no? Realmente la deshumanización la vemos una y otra vez. Y creo que en este momento, ya que hemos nombrado Vox, con el aumento de la extrema derecha, con la llegada a los parlamentos de extremas derechas en cualquier país de Europa y también en Cataluña con Alianza Catalana, pues este incremento también de denuncias de agresiones racistas se ve en el día a día, ¿no? Son agresiones por parte de la extrema derecha, que además son más brutales, que son conductas a las cuales luego se muestra un orgullo, porque ya hay una legitimización de esta violencia contra personas negras, migrantes, trans, de comunidad LGTBI y mujeres también. Entonces, la mayoría de estas situaciones suceden en las calles, ¿no? Este racismo que decíamos entre particulares, pero que viene a ser normalizado e institucionalizado. Y incluso con este debate de las competencias de migración para Cataluña, que refuerza ahora mismo lo de centrar el debate en asociar la criminalización de las personas migrantes, y nos está hablando de tener estas competencias para paliar la situación de falta de acceso a derechos de las personas migrantes o, por ejemplo, por aprobar la ILP regularización ya. Entonces, con este panorama de avance de la extrema derecha, antes de pasar a hablar de cómo reparamos, hablemos de cómo nos defendemos también en una situación de retroceso real en términos de acceso a derechos para las personas migrantes y racializadas. Tema extrema derecha, a mí sí que es cierto, ¿no?, que lo que tú has dicho, que la gente ya no tiene vergüenza en ser abiertamente. Y yo esto lo he escuchado en bares, ¿eh? No, es que hay sin... ¿Pero cómo dices esto? Nah, te llamarán facha. Pues vale, pues sí. ¿No? Y orgulloso. Pues facha. No, es que esto es racista. Nada, todo es racismo. Incluso una vez un policía me decía que racistas nosotros, porque les llamábamos racistas a ellos. Incluso una vez también en una conversa llegué a escuchar que pobre policía, que es que ya los pobres irán cohibidos, no podrán hacer bien su trabajo por miedo a que les llamen racistas. ¡Ojo! Y esto no es gratuito. Pero simplemente paréntesis, una cosa a mí me escandaliza lo que es la percepción. Se lo he escuchado a expertos durante mucho tiempo y ahora me veo aquí diciendo esto, ¿no? Pero lo que es la percepción de la población versus la realidad. Porque atendiendo a todos los discursos, ¿no?, el reparto de migrantes, es como si la gente blanca sintiera mayoritariamente que África les invade. Me explico, ¿no? ¿Y cómo se explica en los medios de comunicación? Nueva oleada de inmigrantes subsaharianos. Siempre todo son avalanchas, todo es... cuando la realidad es completamente diferente. Y hablas de estos menores y que no son tantos, ¿no? Pero para ir con lo de la extrema derecha, siempre ha estado, pero me gustaría decir algo, que es como... parece que ahora se está poniendo de moda decir que no, que claro, que el racismo es cosa de la extrema derecha. No, disculpa. Si la extrema derecha hoy está donde está, es porque lo que se llama izquierda nunca ha tenido un discurso claro, fuerte, contundente, en contra del racismo. Nunca han sido antirracistas. Incluso hablando de inmigración, con la boca pequeñita en algunos temas, pues claro que os comen. Y atendiéndonos, por ejemplo, al informe anual de SOS, las agresiones de la extrema derecha representan el 2%. El 29% agresiones y discriminaciones entre particulares, ¿vale? Si nos fijamos en discurso de odio, ha aumentado un 8%. Y uno de los análisis que hacía muy bien nuestras técnicas era, ¿no?, que entre particulares, el discurso de odio, muchas veces esos conflictos entre particulares, había mucho discurso de odio. Y cuando hablamos de discurso de odio, muchas veces discurso de odio, no, racista. ¿Y qué pasa? ¿Cómo o qué explicación le puedo dar yo? No es como cuando yo era joven, iba al instituto y en las plazas era Loleiro, White Power, ¡viva España, fuera inmigrantes! ¿No? Eran parasitarios, pero bueno, estaban ahí, eran grupos, ¿no? ¿Qué tal? Ahora yo creo, ¿no?, que había un proceso en el que la extrema derecha ha copado otros lugares. Ha hecho esto que hablamos de la batalla cultural, donde metiendo poco a poco, destruyendo consensos que ya habían. Y un ejemplo de esto lo veo, por ejemplo, en la narrativa, en los telediarios, siempre, ¿no?, cuando hay actos delictivos, siempre hemos visto que se vincula a la nacionalidad. Por ejemplo, violencia de género, no sé. Lamentamos una nueva víctima de violencia de género. El agresor era peruano. O un marroquí más, o su mujer, ¿no? Constantemente la nacionalidad. Cuando conseguimos que eso, más o menos, no se dijera, por ejemplo, en TMB, ojo, 4 carteristas sudamericanos. Eso es racista y es chungo, porque ¿dónde está el problema? A la que tú pones sudamericanos, la gente va mirando las caras, diciendo, ostras, esta es sudamericana, no vaya a ser que me robe. Ahí hay que tener, ¿no?, en cuenta siempre si es necesario o no dar la nacionalidad a una correcto, persona. Correcto, no lo con es. En el caso de Brian, se ha sentido a veces que era importante decir que esta persona muerta bajo custodia policial era colombiana. ¿Para ti es importante que se diga que Brian era colombiano? Sí, para mí es importante que se sepa que somos colombianos, porque también, aquí trayendo a mi mente, en los discursos de bienvenida a la ciudad, cuando uno llega a la ciudad, que tiene que hacer estos cursos precisamente para poder hacer lo de extranjería, que los tiene que tener catalán, los módulos de catalán y todo esto, hubo un día, yo los tomé, que me pareció bastante ofensivo, que fue la policía a darnos una charla a todas las personas que estábamos ahí, migrantes, todos, colombianos, peruanos, venezolanos, todos. Y nosotros de por sí tenemos un temor y como un recelo, la policía. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que nos vean la cara y que después en la calle nos estén fichando para pedirnos documentos y deportarnos. Es la realidad de muchos. Y además incrementa ahí que de pronto vienes de tu país de origen de vivir violencia por parte de las fuerzas de Estado. Exactamente. Entonces que te den la acogida a la fuerza de Estado del país local. Entonces en el discurso todo fue muy rosa. Ese día somos sus amigos, no se preocupen porque nosotros no hacemos, revisamos documentación, no la pedimos, pero sí se quedan con nuestras caras, claramente se quedan con nuestras caras. Y ese día yo me levanté y les dije, pues que muy lindo lo que estaban hablando, pero que en la vida real no era cierto. Y que si veía que éramos diferentes a los de aquí, pues que con más veras era que nos iban a perseguir a nosotros. También, Juliana, para matizar, porque no quiero que la gente que nos escuche se confunda y tal, yo también creo que la muerte de Brian Ríos, hay que destacar que es una persona colombiana, efectivamente. ¿Cuál era su situación administrativa? Para que se contextualice y se entienda el marco de las violencias y las opresiones estructurales que sufre la población migrante y la población racializada en este territorio. cuando volví al tema de, por ejemplo, TMB, ¿no?, de cuatro carteristas sudamericanos, yo lo que no estoy de acuerdo, y creo que se ha hecho mucho trabajo desde diferentes frentes, no solo desde el antirracismo durante mucho tiempo, es que cada vez que haya una noticia vinculada con delincuencia o con actos negativos, se nos señale. No, nuevo tiroteo en el barrio del Raval, los asesinos eran dominicanos, por decir algo, ¿no? Cuatro senegaleses tiran del bolso en Sabadell a tal. Ese adjetivo conseguimos que de alguna manera desapareciera. Y actualmente, ¿quiénes son los que cuando hay noticias y dicen un hombre mata a una persona? Te dicen, seguro que come jamón. ¿Cuál es el apellido? ¿De dónde es? Eso es la extrema derecha y ese es el trabajo que llevan tiempo haciendo, ¿no? Pese a que conseguimos pequeños avances, entonces simplemente para cerrar decía eso, que yo entiendo que el papel de la extrema derecha están en todas partes, están en la policía, en el sistema judicial, en el sistema sanitario, están en todas partes. Y algo que han hecho muy bien, y ojo, están en las redes sociales. Están batallando hace mucho tiempo el relato y el discurso. Y ahora muchas veces lo que le hacen es camuflados para que sus ideales, sus proclamas, lleguen a una sociedad que además luego ve representantes políticos, lo que decimos, están todas las redes sociales, están los medios de comunicación, la gente se siente, ¿no?, legitimada en ese sentido. Y por lo tanto creo que es peligroso ahí el papel de la extrema derecha, ¿no? Decías que hay que resaltar cuál era la situación administrativa de Brian Ríos, y si nos ponemos a pensar, Brian Ríos era un turista, porque Brian Ríos llevaba un mes y medio en Colombia, de modo que él podía estar tranquilamente quedándose en su hotel, ¿no?, yendo a tomar una cerveza, y acaba en comisaría de Mossos, muerto bajo custodia policial. Entonces, volvamos ahí a ese caso. ¿Qué sería para ti justicia y reparación, Juliana? ¿Y qué significa también haberte organizado para lograr esa justicia y esa reparación? Yo estoy buscando la verdad de lo que pasó con Brian. Principalmente, era mi primer cometido. Encontrar la verdad de qué pasó con Brian, porque yo estuve en la detención, vi lo que pasó durante la detención, mas no sé qué pasó después de la detención, cómo fue tratado en el CAP, después en comisaría, y a pesar de los videos que hemos visto, pues tengo muchas incógnitas de qué pasó realmente. Siento que también les di mucha información acerca de quién éramos, Y lo usaron en contra de Brian. A veces lo pienso así, porque les conté que éramos una familia, que veníamos de Colombia, teníamos dos hijos. No sé si eso lo usaron en contra de él para también amenazarlo dentro de esta cosa. Es algo que un pensamiento que me ha surgido ahora últimamente, es pensando, puede que a Brian lo atemorizaron diciéndole su familia esto, los vamos a devolver, vamos a hacer esto. Bueno, la verdad absoluta de lo que pasó con Brian se la llevó él, porque yo sé que nos van a seguir mintiendo en la cara. También después de la muerte de Brian, el ayuntamiento de Rubí no habló acerca de la muerte de Brian. No hubo condolencias. Lo silenció completamente la alcaldesa, Ana María. Ella estaba en vacaciones en el momento en que Brian murió. Y cuando volvió, ella dice que preguntó a su equipo de trabajo, y la familia de Brian ya estaba acompañada y ya tenía todos los recursos puestos por ellos que se necesitaban para afrontar este duelo. Que claramente no era cierto, pero ella no tuvo el trabajo de verificar si era realmente eso, que pienso yo que no le hubiera costado mucho llamar a la mamá de Brian o a la esposa de Brian y preguntar, sentarse con estas personas y preguntarlo. Después de 2 años que estuvimos exigiendo una disculpa pública o que se mencionara la muerte de Brian, en un pleno se logró conseguir una cita con la señora alcaldesa, y a puerta cerrada, yo no fui, pero fue la mamá de Brian, ella utilizó muchas veces preguntar. Para ella lo más importante era saber qué era lo que había hecho Brian para haber sido detenido y para haber terminado muerto. O sea, a mí eso, yo no estuve ahí, pero me parece muy fuerte que ella, después de un año, que da unas condolencias mal dadas porque las dio por obligación, y se sienta la familia frente a la mamá de Brian mirándola a los ojos a preguntarle, ¿pero qué fue lo que hizo Brian? O sea, fue lo único que le importó. El tema de la reparación, que habló de que mis hijos, los hijos de Brian, estaban recibiendo una beca de comedor. Incluso se metió también con el tema de mi asilo, porque viví en un piso de acogida, que todo fue gestionado por mi solicitud de asilo, pero ella aseguró de que eso había sido por la muerte de Brian, que claramente tampoco era, y el tema de la beca de comedor, que me ofendió también mucho, porque tengo entendido de que si los papás de cierto niño, sea de aquí, sea de allá, no tiene la capacidad para pagar un comedor, pues es un derecho, no porque Brian hubiera muerto, sino porque lo tiene. Uh-huh. Es una de las cosas que también me enfada un poco. Reparación de que ellos hablen de que cometieron un error, ¿sí? De que no... Porque el día que me dijeron que Brian había muerto, trataron de culpabilizarlo preguntando si Brian consumía drogas, si Brian tenía enfermedades. Entonces, no admiten que cometieron muchos errores, no uno solo, pero fueron muchos errores los que cometieron. Supongo que estás hablando no solo de la policía, ¿no? No solo de la policía, sino también del centro médico. Y el médico que le inyectó estos calmantes a Brian, que yo no sé qué tenía él en su cabeza, ¿no? Porque yo creo que si estudian medicina, te enseñan que lo que prevalece es la salud, la vida de una persona. Pero él en su declaración dio a entender como que si Brian no hubiera sido una persona detenida, pues se hubiera tratado de otra manera diferente. Brian no era un criminal. Brian fue arrestado supuestamente por desorden público, pero él no le hizo daño a nadie. Entonces, como que ese comentario de él de que si no hubiera sido una persona, no era peligroso, que no lo entiendo, porque no lo tuvieron ahí en observación, porque no, si vieron que los policías estaban actuando de mala manera, interrumpieron, hicieron los de la vista gorda, todos giraron y dejaron que a Brian le sucediera lo que le sucedió. El abogado Bennett Saleyes afirmó que ya estábamos en una situación de como acumulación, ¿no?, de errores humanos y de negligencias, pero también apuntábamos a que no es solo lo que hizo ese policía, lo que hizo ese médico, lo que hizo ese mozo de escuadra, sino cómo opera en todo esto el racismo institucional. Todas las personas migrantes, racializadas, tengo aquí dos enfrente, viven situaciones a diario de racismo institucional. Aún estábamos hablando ahora de extrema derecha, de incremento de violencia, de situaciones que tenemos que defendernos, pero si imagináramos un escenario en el que podemos llegar a pensar en reparar todo esto a nivel estructural, ya si... Pensamos también como descendientes de personas esclavizadas en el caso de Sheikh o no, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Pero en América Latina sí que en Brasil, en Colombia, en Venezuela se han hecho muchos trabajos de cómo reparamos a personas que son bisnietas, tataranietas de personas arrancadas de su territorio para ser esclavizadas, ¿no? Sheikh, que te veo con ganas, ¿qué sería reparación para ti? Es que ti? Es duro y es muy complejo, y sobre todo, ¿no?, cuando lo bajas a un caso concreto como el de Brian, al final pues cuesta mucho, ¿no? Por reparación podemos empezar a divagar, hay mucha teoría hecha, pero yo voy a tirar a lo activista, ¿no?, y a lo que chillamos en la calle constantemente, que es verdad, justicia, reparación y garantía de no reparación. Y para que... De no repetición. Repetición, disculpa, sí. Para que pueda existir realmente esa reparación, primero hace falta verdad. Hace falta verdad. Y esa verdad pasa por reconocer el daño y el pasado colonial. Todo el impacto que tuvo. Todo, todo, todo. Pero si vivimos en un estado en el que, por ejemplo, un dirigente te dirá que España no colonizaba, se hacía más grande la nación. Si sale José María Aznar diciéndote, ¿cómo se llama José Manuel Andrés López Obrador? López es inca, ¿no? Obrador. Si nos sales diciendo que deberíamos agradecerles. Los franceses también nos dicen a los africanos que deberíamos agradecerles. Por lo tanto, estamos lejos de esa reparación si no hay una verdad clara y reconocida. No puede ser que España, su día, el Día Nacional de España, sea la celebración de una conquista, como le llaman ellos. La celebración de la opresión a otros pueblos. Es fuerte, no puede ser que yo, siendo español negro, ¿no?, vea a Colón y quiera volarlo por los aires. Mientras hayan españoles blancos que ¡oh! O turistas que vengan, ¡qué guay! No puede ser que en la Ciutadella tengamos al general Prim y en la inscripción te ponga por los servicios, grandes servicios a la patria, cuando en Puerto Rico fue un genocida que acabó con la vida de no sé cuántos afrodescendientes. Afrodescendientes que fueron llevados ahí por el comercio triangular. Es que la rueda no termina. Tenéis a Mabel Llevat, por ejemplo, cubana, brutal, me encanta, que hace todo el tema de la ruta de la Barcelona esclavista. Y creo que todo eso se debe potenciar más para que la gente tenga esa conciencia, porque las instituciones no están para esto. Porque reconocer esto es reconocer que toda su sociedad se basa en el saqueo del sur global y en la opresión del sur global. Entonces es complejo, pero desde luego hace falta empezar por una verdad, ¿no? Que nos expliquen en los colegios, que en el Parque del Tibidabo, que en la Ciutadella, que en Ronda Universidad, habían zoológicos humanos. Que entendamos por qué los filipinos hablan también castellano y por qué hay tantos filipinos aquí. Ostras, el cacao no es un producto mediterráneo. Tenemos el colacao y muchas cosas más, pero aún a día de hoy siguen niños trabajando para ese cacao, ¿no? Con América Latina no lo menciono directamente muchas veces porque entiendo que es evidente, pero con África hay un vínculo claro, ¿no? Reparación es cuando oyes también hablar a Justo Alingué Mapuy, te habla de Juan de Pareja, que era el esclavo negro de Velázquez, que te está diciendo que los afroespañoles llevan siglos en este país y que debemos reclamar eso y que de alguna manera la reparación no la esperamos por su parte. Creo que en el punto en el que estamos tenemos que seguir tejiendo, trabajando, picando piedra, poniendo nuestros granitos de arena para obligarles a reparar o que la reparación la hagamos, porque luego te encuentras cosas como Alemania con Namibia, que es insultante, que sí, aplaudimos que reconocieron lo que hicieron, ¿no? Han pagado ciertos pocos millones y ya está, ya pasó. Pero el poder en Namibia, quien controla bancos, quien controla la educación, siguen siendo blancos alemanes, ¿no? Entonces la reparación es un tema que es muy necesaria, que podría estar aquí 2 horas, ¿no? Y es complejo, pero creo, ¿no? Y estoy muy motivado en que esos descendientes de esos pueblos, los que hoy estamos siendo oprimidos, tenemos la labor de trabajar por nuestra reparación, no esperarla de la blanquitud que ni siquiera es capaz de asimilar sus privilegios. Y que cuando empiezas a profundizar salta la fragilidad, ¿no? Reparación es necesaria, pero vuelvo a reiterar de que trabajemos nosotras por nuestra reparación. Para mí reparación, en cierto modo, es, por ejemplo, Idrissa Diallo, no acaba de ser reparación porque el busto de Antonio López sigue ahí. Reparación sería que si no quieres tirar la estatua de Colón, pongas la otra parte de la historia. Que no me lo vendas como un héroe. Reparación sería que empecemos a tener monumentos de gente racializada, ¿no? Que importante también aquí, ¿no? Otro tipo de representatividad también, ¿no? Ese tipo de cosas creo que son muy necesarias y creo que este espacio también es reparador en cierta manera. Bueno, justo decías que la reparación la tienen que hacer ustedes mismos y me resonaba una situación, por ejemplo, de violencia machista en la que siempre vamos a decir que la víctima no es la que debería responsabilizarse de su reparación. En cambio, estamos hablando de que aquí la cosa está tan complicada que toca a las mismas personas organizarse, ¿no? Para tejer esta, para lograr esta verdad, todo lo que me has dicho me suena a descolonizar, a lograr descolonizar o desmantelar, desconstruir el relato oficial. Para terminar con este episodio, creo que es muy importante hablar de cómo los dos, desde experiencias personales de violencias racistas, os habéis organizado, cada uno con su plataforma o con su colectivo, ¿no? En el caso de Jake, con su racismo, y en el caso de Juliana, con Plataforma Justicia para Brian. Contanos por qué es importante tejernos y estar organizadas para esta lucha, ¿no? Para lograr esta reparación, para lograr esta verdad, para lograr garantías de no repetición. Juliana, ¿para qué ha servido la Plataforma Justicia para Brian? En mi caso ha servido para muchísimas cosas. Cuando murió Brian, estábamos Sandra, la mamá de Brian, mis hijos y yo contra todo. Tocando puertas, pidiendo ayudas, queriendo que la gente supiera qué pasaba, qué había pasado con Brian, y muchas de estas puertas cerradas totalmente. Fue gracias a la abogada de oficio de Brian, quien era quien iba a representar a Brian por la detención que habían causado, le habían hecho. Y después no pudo ser su abogada. Ella se contactó con la familia, habló con nosotros, nos dio el consejo pues de que investigáramos qué había pasado con Brian, pero ella fue una parte muy fundamental de habernos movilizado, porque nosotras no sabíamos nada de cómo funcionaba nada aquí, y ella fue la que nos fue explicando, nos fue buscando el centro Iridia, escribiendo. Iridia se contactó con la directa, me parece que fue así. Jesús vino, habló conmigo, sacó la noticia, y a partir de esa noticia fue que todo el mundo se dio cuenta de lo que había pasado con Brian, porque en Rubí, esta noticia me parece que salió en octubre. Noviembre. En noviembre. Habían pasado 3 meses. Habían pasado 3 meses, y a Brian lo estábamos llorando la mamá, los hijos y yo, y los conocidos que tenía cerca Sandra, porque nadie sabía qué pasó con Brian. Incluso el día de la muerte de Brian, estaban cubriendo afuera de la comisaría de Mossos de Escuadra algo que había pasado con unos ciclistas. Y estaba la prensa. Había y yo muerto me acerqué, 3 ciclistas, sí, ¿no? En un accidente. Sí. Blancos. Y yo me acerqué. Creo que sí. Y yo me acerqué a ellos y les dije que si podía hablar con ellos, porque me había pasado una situación de que un día mi esposo había entrado a la comisaría de Mossos de Escuadra bien, sano, tenía 28 años, súper vital, y que estaba recibiendo la noticia de que lo habían matado, de que se había muerto. Y me dijeron, no, eso tienes que ir y hablar al ayuntamiento porque nosotros no podemos interferir en esas noticias. Pues por el ayuntamiento nos cancelaron una entrevista una vez que nos llamaron de Radio Rubí para hacer una entrevista. Lo teníamos todo concertado y a última hora nos dijeron que no, que ellos nos volvían a llamar para la entrevista porque no sabemos qué pasó. Censura última hora. Una censura, una mano negra. No, no sé qué pasó. Ay, eso de mano negra, no. Podemos. No hace falta cortarlo. Hablemos de las expresiones racistas que tenemos todas incorporadas. Y nos censuraron. Bueno, a partir de eso, conocí después de la noticia de Jesús en la directa. Me contacté aquí una persona que se convirtió en mi gran amiga y nos que tenían contactos, porque nosotras no teníamos ni idea de movimiento feminista, movimiento antirracista. O sea, realmente esto que me pasó me abrió a otro mundo que ya no soltaría porque hago parte de esto. Esta mala experiencia me ha educado mucho. Y a partir de estas personas se fueron movilizando. Yo conozco a estos de Rubí, y así fue como se fue tejiendo la Plataforma Justicia para Brian. Una gran sorpresa que la primera reunión estaba una sala llena de personas que se habían dado cuenta de Brian, que les dolía a Brian sin haberlo conocido, solo mirándonos la cara. Esto para mí fue muy emocionante y yo creo que fue el empujón más grande que yo tuve para yo decir, esto no se va a quedar así, y para mí era una señal de que íbamos para adelante hasta que, porque de verme sola con Sandra llorando a Brian y ver esa sala llena, perdón, me emociono porque realmente es muy emocionante, que de estar solas entrar y ver en una sala muchas personas que no nos conocían y nos ofrecían esa ayuda, súper importante. Y después las alianzas, las amistades, porque finalmente se han convertido parte de mi familia también la plataforma. Han cuidado a mis hijos de la manera que el Estado no me ayudó a cuidarlos, porque aparte de que me hicieron un daño muy grande, no supieron cómo ayudarme a reparar para mis hijos. Y perdón, pero es que es muy fuerte. Y tengo mucho agradecimiento a eso, a esas personas de Rubí que sin conocernos nos han dado la mano estos 3 años, a las personas de Barcelona también, que también en una reunión sin conocernos han unido fuerzas, nos han acompañado, nos siguen acompañando a pedir justicia para Brian. Y yo creo que la comunidad es muy importante. Siento un poco mal de que somos tantos latinos en este país, y realmente en la plataforma son muy pocos los latinos que nos están apoyando, pero pienso que también es el miedo que les infunde de no ser como criminalizados, porque si estás haciendo algo en contra de ellos, eres un criminal, claramente. Pero agradezco mucho esos lazos que se tejieron, esa familia, porque para mí es familia, es amor, son cuidados y es muy importante. Y me siento afortunado de haberlos encontrado, porque tal vez no muchas personas han logrado hacer eso. Y precisamente por eso sigo luchando, porque quiero que si a otra persona le pasa eso, tenga un espacio y tenga una comunidad tejida que sepa cómo apoyarlo. Pocas palabras quedan ahí, pero sí que siento este tejido que se ha creado con la plataforma, que dices que no hay tantas personas latinas, ¿no? Y de pronto también es que las personas migrantes racializadas están con muchas trabas, ocupadas con muchas cosas, y somos nosotras las personas blancas privilegiadas las que tenemos que ponernos al servicio de estas luchas, ¿no? No sé si en su racismo también se da esta inversión de los roles, creo que no. Hay muchas personas racializadas y inmigrantes dentro de su racismo. ¿Cómo es la lucha ahí? Es complejo. Cuesta hablar de sí, nada después de este relato de Juliana. Tengo los pelos de gallina, y además ha dicho algo que era como que esta mala experiencia me ha educado, ¿no? Y es como... nada que ver, pero empatizo y empatizo con situaciones que veo alrededor, ¿no? Le escuché a un activista también, que era antifa de los 90, si no me equivoco, decir, mira, hay gente que se mete en la lucha por conciencia o por supervivencia, ¿no? Y decía, yo era un inconsciente, pero a la que vi que me venían a buscar unos neonazis, me di cuenta que tenía que hacer algo. Yo he crecido en esta sociedad intentando siempre encajar con mis colegas blancos, banalizaba el tema del racismo incluso, bromeaba, ¡ja, ja, me lo has dicho porque soy negro! ¡Ah, profe, esto es racismo! ¡Jiji, jaja! Y la liaba, ¿no? De verdad os lo digo. Y me han tenido que meter una paliza, 6 polis, etcétera, etcétera, etcétera, para que diga, ¡ostras! Lo que ella, que no le pase a otra persona, ¿no? Que no queden impunes, que no se crean que, ¡ostras!, ¿no? Entonces... sé que no voy a ver el final del racismo, ni mucho menos. Mis hijos tampoco. Si tengo nietos, seguro que tampoco. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Al final tenemos que aportar, ¿no? Tú te tropiezas en medio de la carretera y viene un coche a alta velocidad. Da igual si tienes un rasguño, una pierna amputada o te ha dado un calambre. No lo sé, pero algo tienes que hacer. No te vas a quedar ahí inmóvil y permitir que te arrollen, ¿no? Entonces, con SOS es diferente, es complejo, porque SOS no es un espacio autoorganizado, ¿no? Yo llego a SOS como usuario del servicio y, de hecho, no confiaba. Me dijeron, sí, aquí te ayudaremos con abogados. Miré, me han pegado 6 polis. ¿Qué? Y no volví. Pero, ¿no? Migré, historias de la vida, y luego volví. Efectivamente, es un espacio mixto. Es un espacio que hemos dicho que estamos en un relevo generacional. Sí que es verdad que no es lo mismo SOS racismo hace 30 años que ahora. En donde, por ejemplo, mis padres también, y esto es muy fuerte, participaban en las fiestas de la diversidad. que quieras o no, el contexto de Cataluña de la época era esa. Ah, folclore, esta gente africana, mira, os damos un espacio. Traer vuestras telas, vuestra comida, vamos a celebrar juntos. Por suerte, actualmente es diferente y desde el antirracismo se lleva tiempo cuestionando ciertas dinámicas, ¿no? Y en SOS hemos intentado ser consecuentes. Intentar que, bueno, de alguna manera, bueno, hoy yo soy el presidente. Soy una persona negra, sufrió racismo, etcétera, etcétera. En la coordinación hay varias personas racializadas, ¿no? Pero es fruto de que nos hemos tenido estos debates incómodos. Hemos hablado, nos hemos revisado y aún nos queda mucho que hacer, pero ahí seguiremos haciendo. Y no es nada fácil, ¿no? La pandemia también bajó muchas cosas, pero desde luego que, ostras, ahí animo a todo el mundo, a quien quiera aportar, poner su granito en contra del racismo, bienvenido seas, pero yo siempre digo que a mí el activismo no me lo ha dado SOS. No me convertí en un activista en SOS, me convertí en activista por lo que le vi a mis padres, por los valores que nos han dado. Porque siendo pequeño no entendía por qué tenía que compartir un cuarto y a lo mejor compartía un cuarto con una persona, situación administrativa irregular, que igual se han cruzado, ¿no?, con mi madre, son del mismo pueblo y ¡pam! Las prácticas comunitarias que les llevo viendo a mis padres desde la infancia. Los valores, la ayuda mutua. Mis padres tienen una asociación desde 1996 en la que solo se encargan de repatriar cuerpos de personas que han fallecido y es un trabajo que debería ser del Estado, tanto español o, en este caso, senegalés. No, son ellos autoorganizan y garantizan, ¿no?, un billete, etcétera, etcétera, con lo difícil que es. No lo sé, de pequeño, nunca olvidaré los recuerdos de irme a Mataró, a Bañolas, ahí, bautizos, bodas, no sé cuánto, de juntarnos y se compartían otras cosas. Y el apoyo mutuo y la ayuda mutua, o sea, las comunidades se autoorganizan en ese sentido, ¿no? He participado en diferentes espacios autoorganizados y para mí esto es bonito decirlo. Hace poco conseguimos la repatriación del cuerpo de un chico que murió de frío en la Ciutadela. Y al final, haciendo lo mismo que nuestros padres han hecho. Mucha gente me ve, efectivamente, SOS me da la visibilidad, la plataforma. Pero esta conciencia militamos en diferentes espacios de nuestra vida. Entonces, sí, agradezco mucho SOS. En SOS hacemos grandes cosas, pero soy miembro de la comunidad negro-africana afrodescendiente, de Abarca, de muchas otras cosas que al final la lógica es emanciparnos, ¿no? Como personas que somos conscientes de que el Estado o el sistema no nos pone en una casilla de igualdad frente a otras personas. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias a los dos. Me quedo con descolonizar, volver a las prácticas comunitarias, el apoyo mutuo. Y muchísimas gracias a todas las que nos han escuchado por estar ahí al otro lado. En el próximo episodio tendremos el placer de charlar con la abogada Florencia Brizuela y la escritora Vivi Alfonsín, dos activistas antirracistas incansables, con las que hablaremos del nuevo reglamento de extranjería, lo que implica y la ley de extranjería en términos más generales. Si tienen propuestas, críticas, observaciones, preguntas, dejen comentarios en el post del podcast en el canal de Instagram del Salto y les responderemos o les leeremos en el próximo episodio y así nos interpelamos un poquito más. Espero que nos encontremos pronto. Gracias, Juliana, y gracias, Cheik, por estar gracias aquí. Gracias por el altavoz. Gracias. Y nos vemos en la próxima a seguir desmantelando, compas. Un abrazo. Ciudades de sombra, de torres sin alma. Nos roban la tierra, nos venden nostalgia. Quememos el trono de piedra y mentira. Vamos al monte sembrando la vida. Desmantelando, quitando mentiras que nos traen amarrados.